Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Cada tanto, y guiados por un instinto de supervivencia, apagamos las alarmas. Descolgamos las campanas. Libramos a nuestras muñecas de relojes y vaciamos nuestros bolsillos de horas, minutos y segundos. Hace tiempo que pierdo el tiempo, y sin embargo, cada vez lo pierdo, el tiempo me vuelve a encontrar. Yo entiendo que el tiempo siempre está viniendo, más que se está perdiendo o está pasando. Si bien es cierto, lo pasado pasa, no podés volver a eso más que con la memoria, el tiempo siempre te da la posibilidad de hacer algo, porque está viniendo todo el tiempo viene. A partir de este viernes 18 de septiembre, Perdiendo el tiempo. Una invitación a revolver los rincones de nuestra memoria. Todos los viernes de 19 a 21 horas por la 88.5 Radio El Grito. De mi vecinita Shaira me contagié la risa, siendo muy chico, pateando chapitas por las veredas de mi barrio. Sus dientes blancos quizás acentuaban esa intención, pero hacían salir aún más afuera la historia de su dignidad negra. De mi vecinito Rasul heredé, por supuesto, las ganas de tocar. Una descarga de candombe que rompe cadenas, que desnuda en un golpe el silencio de miles y miles de años. Y también conocí como estas miles de historias negadas, perseguidas, silenciadas. Negrito, villera, indio, piquetera, quilombo, azabache, originario, pobre, morena, mandinga, come chingón. ¿Quiénes construyeron las ciudades y pueblos que habitamos? ¿Cuándo se invisibilizó y ocultó nuestra cultura? Que resurge en cada cuento, voz, relato, que venció al tiempo. No desaparecí en la guerra, ni morí por tu fiebre amarilla. Frente a tu estado nacional genocida, solo soy flor en las venas y arado en la tierra. Los argentinos y argentinas descienden de los barcos, dice un mediocre chiste que se repite en mesas familiares. Pero se olvidaron de revisar también en las bodegas, donde llegábamos con grilletes para sostener tu mundo de mentiras, limpiar lujosas casas e imponer sin barreras tu religión. Si la historia se escribe con sangre, sin duda esa sangre es de color bien negra. Bantú, nilótico, bosquimano, zulú, watusi, masái, abisino, drávida. Hoy no le tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a saber quién soy. Córdoba morena, África en las venas, corazón que suena así, raza del come chingón, sable del conquistador.

Buenas, buenas tardes, muy buenas tardes a todo el Valle de Tras la Sierra. Qué alegría aquí por esta emisora, la 88.5, cuando llegan los viernes a la tardecita y una pone de manifiesto ahí las ganas, la necesidad también, ¿no? Cuando se es fin de año, se junta todo lo que termina, cosas que empiezan, y la necesidad ahí absoluta de perder el tiempo, Moni. Buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas, muy bien. Yo hoy casi que no llego al programa, no. Porque me encontré perdiendo el tiempo mientras limpiaba. Me puse a limpiar para perder el tiempo, di vuelta a la casa y cuando miré el reloj, tuve que salir corriendo, casi me dejan por ahí. No la van a dejar. Si no, hoy que no tenemos aquí la presencia de nuestro compañero Ariel Delfino. Claro, hoy no vino. Encontró algo mejor para perder el tiempo. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo grande. Sí, que lo disfrute, si es que está escuchando. Capaz que la forma mejor que encontró es escuchar. Dijo este que iba a estar escuchando, sí. Bueno, a vos que estás ahí escuchando, esto es Radio El Grito, 88.5, emitiendo para todo el Valle de Tras la Sierra. Te damos la bienvenida a una nueva emisión de este programa, programa número 12. Hoy se me dio por contarlo, Moni. Y quedan poquitos, ¿eh? Ay, sí, queda nada, un suspiro. Sí, quedan un par de programas más nomás, en donde se cierra este ciclo, este círculo. Vamos a verlo, vamos a debatir aquí en vivo en el último programa. Y bueno, también mucha gente que sintoniza a través de la página web de la radio, ¿no? Desde otros lugares, que no es el Valle de Tras la Sierra, www.radioelgrito.com. Y bueno, hoy, como decimos todos los viernes, ya te habrás dado cuenta seguramente escuchando el texto de arranque, pero la excusa que encontramos para llevar adelante estas dos horitas de radio es hablar sobre la negritud, lo negro, la negra, lo que venga por ese lado, ¿no? Una historia que tiene mucho peso, aunque no sea conocida en nuestra historia como humanidad, seguramente. Y también mucho que ver aquí en nuestra provincia y en nuestro valle de Tras la Sierra, ¿no? Ocultamiento, negación, invisibilidad. Algunas de las palabritas que se me ocurren. Para esa sangre negra que corre inevitablemente por las venas de los pobladores de nuestra América, ¿no? Vamos a tener el lujazo, en realidad ya lo tenemos. Es como que estamos anunciando algo que ya está aquí de cuerpo y alma. Aquí nuestro vecino de Nono, Rodrigo Navarro Akiki, ya está presente sentadito acá en los estudios. Bueno, le damos la bienvenida. Sí. Nos mira, corriendo. Bueno, digo algo, Rodrigo, gracias. Gracias por invitarme, sí, llegué temprano. Así está que, muy bien. Bueno, cuando vos quieras. Está muy bien, nos gusta mucho acá la llegada de la gente al programa, la compañía nos encanta. Así que te agradecemos muchísimo aquí la llegada al programa. En un ratitito nomás vamos a estar hablando un poquito sobre esto, ya que Rodrigo, bueno, ha hecho algunas investigaciones y trabajos al respecto, que quizá nos aclare o no un poco más sobre el tema que nos acucia en este programa de hoy, viernes 4 de diciembre. Uh-huh. Quiero mandarle un saludo enorme a mi padre, que está cumpliendo años. ¡Feliz cumple! Sí, 4 de diciembre, ahí está cenando en familia, resistiendo al paso del tiempo, bueno, había muchas cosas más, así que le mando un abrazo grande. Bueno, y como todos los viernes, entre quienes se comuniquen hoy aquí al programa, el contacto es 1557-6173, 1557-6173, mensajito de texto, WhatsApp, mensaje de Telegram, también a través de las redes sociales, El Grito en Facebook Y en Instagram, Radio FM 88.5. El grito punto 88.5. Ahí va. El grito 88.5 en Instagram. Todas esas formas te podés comunicar aquí con el programa y participar de el sorteo de una película, como lo hacemos viernes a viernes. Hoy trajimos la película del director Spike Lee, del año 1989. La película se llama Haz lo correcto. Uh-huh. Es una hermosa película, muy interesante, situada en un barrio muy humilde en Brooklyn, ¿no? Uh-huh. Donde se ven ahí un poco las represiones, las contradicciones de ser una familia de raza negra y la convivencia ahí con, bueno, con otras culturas en ese barrio, en la vida cotidiana y en las tensiones que eso ocasiona. Película ya tiene sus cuantos años, pero digo que es impresionante, ¿eh? No pierde vigencia. Así que alguien hoy se va a quedar con la película de Spike Lee, Haz lo correcto. Y escuchábamos ahí, después del texto del arranque, a José Luis Aguirre con su tema Córdoba Morena, que es el tema que le viene anillo al dedo. Y es muy nuevito como para poder escucharlo miles de veces. Quizás sí, dentro de 20 años. Pero la verdad que, no sé, a mí me pasa, ¿no? Sí. Es escucharlo y como en una canción, ¿no? Se pueden decir tantas cosas y que ay, que te estremecen. Así que bueno, hermoso el tema de José Luis. No nos vamos a olvidar de nuestros auspiciantes, Moni, que a veces, no nombraste a los auspiciantes. Nada, siempre los nombramos. En algún momento del programa nos acordamos. Así que le mandamos un abrazo grande a la gente de El Yaguareté Maderas, ahí en Las Rabonas, sobre la ruta 14. También a Vidrios Caruso, la vidriería, ahí a una cuadra y media de la plaza de Villa de las Rosas, sobre la calle Guasmara. También a Casa Faraday, en Villa de las Rosas también, sobre la ruta 14, en la esquina Leopoldo Lugones, ¿no? ¿Quién más? Aquí, a quienes nos permiten tener un vino en la mesa viernes, tras la vino, vinoteca a domicilio. Y también un abrazo grande para Ariel, ¿no? Ariel Carnicer, quien te lleva todo tipo de áridos y lo que necesites para tu construcción, te lo deja ahí en la puerta de tu casa. Bueno, y seguimos entonces escuchando música, como siempre, que toca de alguna manera el tema del programa de hoy. En este caso, vamos a escuchar a la banda The Lumpen, ¿no? The Lumpen fue la banda musical de estilo funk, que expresó parte de la cultura revolucionaria afroamericana en los Estados Unidos, ¿no? Bajo la tutela de el Black Panther, el partido Pantera Negra. Es como que tiene el partido tenía su, ¿no?, de su parte cultural, prensa, y bueno, también tenemos la parte musical. Tenemos nuestra banda funky, The Lumpen, que duró apenas un par de añitos, a principios de los años 70, pero que fue en ese momento muy importante para difundir en otros lugares y de otra manera la importancia justamente de la autodefensa, ¿no? Claro. De la represión de la cultura y de los derechos de los negros. Sí. Así que el tema se llama No More, y bueno, lo compartimos. Won't be no more.

hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer. ¡Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! De hoy en adelante no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí! ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! Have you ever stood in the darkness of night, screaming silently you're a man? Have you ever hoped that a time would come when your voice could be heard in a noonday sun? Have you waited so long till your unheard song has stripped away your very soul? Well then believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. Has a cry to live when your brain is dead made your body tremble so? And have unseen chains of too many years hurt you so bad till you can't shed tears? Have so many vows from so many mouths made you know that words are just words? Well then believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. You know that dignity, not just equality, is what makes a man a man. And so you laugh at laws passed by a silly lot that tell you to give thanks for what you've already got. And you can't go on with this time-worn song that just won't change the way you feel. Well, you believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. You don't want to think, you just want to drink both the sweet wine and the gall. You've been burning inside for so long a while, till your old time grin is now a crazed man's smile. And the goal so clear and the time so near, you'll make it or you'll break the plow. Well then believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. Yes, it's time you know who you really are and not try whitewash the truth. You're a man, you see, and a man must be whatever he'll be or he won't be free. If he's bound up tight, he'll hold back the night and there won't be no light for day. So you believe it, my friend, that this me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Bueno, 8 menos cuarto, seguimos aquí por la 88.5 Radio Grito, perdiendo el tiempo. Escuchábamos recién, por un lado, un audio de Victoria Santa Cruz y el tema musical de Elain Brown, ahí siguiendo un poco el caminito de justamente de Lumpen, que escuchábamos un ratito, de las Panteras Negras y esa lucha ahí por la cultura afroamericana. Bueno, y ahora sí, oficialmente, ya no te doy la bienvenida de nuevo, Rodri, pero la verdad que estamos ahí contentos, contentas de que estés aquí. Siempre nos pone muy bien que nos visiten acá al piso. Y bueno, porque se puede charlar un poco más distendidamente, reflexionar un poco sobre algunos temas que de otra forma, bueno, a veces se vuelve difícil. Sí, bueno, a mí me encanta acudir acá a las radios. De hecho, comentaba que estoy también con Pancho en la radio que está haciendo el Nono. La verdad que a mí me gusta mucho también difundir de lo que se está haciendo, de la historia del Valle, que tanto se desconoce y tanto se queda en muchas bibliotecas viejas y no tanto en el... Sí, ¿no? O un libro que alguien escribió alguna vez, claro, y que anda a encontrarlo, claro, ¿no? Imposti en el 52 y no se imprimió más, ¿viste? Sí, sí, sí. Así que... Bueno, bienvenida sea, entonces... Hemos visto en los últimos años, por lo menos me da la impresión, un interés por el rescate, la visibilización de justamente un montón de historias que están ahí medio perdidas. Y que no solo que es historia perdida, sino que es historia presente, importante para lo que estamos viviendo hoy día. Claro, mira, el tema afro, la de verdad que yo hice una pequeña investigación sobre la afrodescendencia en Nono, que fue de rebote en realidad, porque fui a hacer una capacitación a Córdoba, un seminario, y sobre afrodescendencia y esclavitud, digamos, todo el siglo XVIII y XIX, y empecé a investigar sobre Nono, que es por más sabido que era un pueblo de indios, ¿no? Pero a medida que fui analizando los porcentajes en los censos, viste, contando ahí cada una de las personas, las castas, que estaba todo anotado en esa época, empezó a dar cada vez unos porcentajes cada vez más altos de afrodescendencia. Entonces, al final, al trabajo le puse Nono pueblo afroindígena, porque daba unos números desconocidos, y al final Nono terminó siendo uno de los pueblos más con mayor porcentaje afro de toda la provincia, y algo que no lo sabíamos ni siquiera los que habíamos estudiado de historia en Entre la Sierra. Claro, claro, justamente eso no es lo que te enseña. Y pues, claro, uno imagina un poco más, sí, bueno, come chingón, uno, claro, dice, bueno, que de por sí ya bastante, digamos, silenciada, uh-huh, y olvidada está la historia de esos pueblos aquí en la zona, pero sí, esto hoy estaba mirando ahí unas investigaciones, un poco de número ahí frío, y claro, aparece llamativamente, y eso más sabiendo que seguramente lo que uno está viendo no refleja del todo la realidad de lo que, ¿no? De cómo debe haber sido. Sí, de hecho, cuando hice esta investigación, habían muchos censos blanqueados. Ajá. Había el de 1813, que manda a hacer la asamblea del año 13 de Buenos Aires, hace un censo y no nos da, eran todos indios, de repente, ¿viste? Y empecé a investigar y resulta que en varias investigaciones de otras personas decían, este censo no es de fiar, no es del todo confiable, porque... el encontrar a un negro en un pueblo de indios tenía que hacer una investigación de quién era ese negro para poder reclutarlo en los ejércitos. Estamos en el contexto de la guerra de independencia. Entonces era más fácil registrarlo como indio, claro, para poder hacer el reclutamiento forzoso. Claro. Porque estamos hablando de que a estas personas en esa época se les consideraba una propiedad. Entonces, encontrar a un negro sin papeles, sin nada, era cuestión de... Tenemos que encontrar primero el dueño para decirle, mira, te estamos reclutando. Claro. ¿Entendés? Entonces, ese censo, por ejemplo, es falaz en cuanto a las castas. Entonces tuve que agarrar y seguir todos los apellidos de los censos anteriores, de todas las que eran afrodescendientes, y seguirlos y desblanquearlos en ese censo. Y terminé encontrando más del 20% de afrodescendencia oculta en ese censo. ¿De qué, perdón, de qué año estás hablando de este censo? 1813. Entonces, imagínate después con los censos a partir de Sarmiento, que ya directamente figuran argentino o extranjero. Ahí ya se pierde el rastro. Y bueno, justo sale un censo de niños muy particular de Córdoba, que no sigue la idea de este del nuevo censo de Sarmiento, digamos, que busca un censo de niños que los categoriza de blancos y de color. Blanco y lo que no es. Claro, y lo que no es blanco, ¿entendés? Y en eso no da un 80%. Mira, 80% de los niños eran de color, ¿sí? Y eso yo lo traduzco que es afroindígena, digamos. Sí, ya sí. Es una mezcla indefinida de afro e indígena, teniendo en cuenta de que en la zona para esa época había muy pocos españoles, muy poco blanco. Entonces, de hecho, hasta hay fotos del cura Brochero haciendo obras, y que todos los que lo estaban ayudando en esas obras son todos negros. Entonces, queda una evidencia muy fuerte de que Tras la Sierra tuvo una gran influencia afro. Y bueno, en esta investigación que yo hice, trato de buscar las razones, ¿no? No es solamente decir, bueno, había mucho negro. No, ¿por qué? Okay. ¿Cierto? ¿Por qué los pueblos de indios de Tras la Sierra, como Nono y Salzacate, tenían mayor predisposición de haber afrodescendencia? ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos también una fuerte raíz en afro en nuestras venas acá en Tras la Sierra. Más o menos, ¿cómo...? Vos que estuviste ahí investigando. Bueno, por un lado me interesa más o menos cuándo empieza a llegar, ¿no? ¿Cuándo hay registro, por lo menos, o de la llegada, ¿no? De población negra en la zona. En Córdoba, quizá, y bueno, acá en el Valle, quizá tenga, como decís vos, sus particularidades, ¿no? Más sí. O menos de cuándo hay registro. Mira, de Argentina es un poco más tardío que en el Caribe, ¿no es cierto? Porque la zona caribeña es donde más se requirió mano de obra esclava. Recién para Tras la Sierra, que encima es más apartado que los centros urbanos, que eran más requeridos incluso la mano de obra esta, se puede hablar que empezó a llegar en buena medida a partir de 1740, 1750, ¿sí? Si bien ya había compra de esclavos ya para el 1600, claro. Se considera que a América casi la mitad de la cantidad de esclavizados traídos de África llegó entre 1750 y 1820. Entonces, en esos 70 años llegó casi la mitad de todos los que trajeron. O sea, es un periodo de gran cantidad de demanda de mano de obra esclava, y eso se da por la escasez de mano de obra indígena. Claro. Tras la Sierra tenía una gran población aborigen, y de hecho cuando se empieza a disminuir empiezan a traer aborígenes desde La Rioja, desde otra parte de Córdoba. Entonces, por mucho tiempo Tras la Sierra tuvo mano de obra aborigen casi exclusivamente. Tenían mano de obra esclava, pero empezaron a traer más a mediados del siglo XVIII. ¿Y cómo funcionó a través de lo de ponerle las distintas etapas, pienso, ¿no? Uh-huh. Este tema de la lo que vos contabas recién, ¿no? El tema de la invisibilización, de la negación, ¿no? Uh-huh. Pasar desde, no, bueno, esto más o menos, blanquito, a directamente como si en nuestra historia no existiera la cultura. ¿Cómo funcionó esa desde el Estado, desde lo institucional? ¿Qué es lo que vos viste? Mira, desde lo intencional del Estado para negar esta raíz afro es a partir de mediados del siglo XIX, ya cuando se empieza a construir el Estado-Nación, aparece Mitre, que es el primer historiador argentino, que bueno, ya sabemos cuál es la ideología liberal de Mitre, Después tenemos todo lo, la gente de la generación de los 80. Tenemos que pensar también que ya venía Sarmiento escribiendo. Y son gente que desprecia lo indio, lo negro, lo gaucho. ¿Entendés? Y quieren europizar claro. Argentina. Entonces tienen que negar la herencia aborigen y negra para implementar lo europeo, ¿sí? De hecho, es toda una política nacional de fomentar la inmigración y, bueno, les resulta traer gran cantidad de población, tanto de España, de Italia, aunque pensaban traer más de Inglaterra y Alemania, ¿no? Pero, digamos que la intención era traer ese tipo de raza. Se colaron algunos anarquistas italianos. Sí, sí, no salió del todo bien el plan. Pero bueno, al final Argentina tenía una gran cantidad de afrodescendencia y a causa de esto, digamos, para fines del siglo XIX Argentina tenía 1.200.000 habitantes aproximadamente. Y para principios del siglo XX tenía 4 millones y medio. O sea, estamos hablando de que la población argentina era un tercio de la población, en realidad. Entonces, por eso Argentina termina teniendo un 10% de afrodescendencia reconocida, probablemente sea un poquito más, que bueno, es mucho menor al resto de Latinoamérica. Pero esta invisibilización del negro viene desde esta época, de mediados y fines del siglo XIX, para tratar de europizar a la Argentina. Sí. Qué fuerte, ¿no? Debe haber sido, bueno, o la, digamos, la batería, la maquinaria, me imagino que se tenía para eso, que hasta también llegó a lo más profundo de esas culturas, hasta casi autonegarse. ¿Qué, sí, cómo aparece esto, ¿no? La autonegación, la... Y se desde siempre se fomentó de que el negro es malo, el indio es revoltoso, malo, que el negro es pobre, que el negro esto, que el negro el otro. Y al final hay muchos que hay un desconocimiento también, ¿no es cierto? Porque uno puede conocerlo y no militarlo, ¿no es cierto? Pero también están los que lo desconocen por completo. Y no tienen esa, por tener ese desconocimiento, tampoco tienen el incentivo de decir, bueno, ¿cuáles son mis raíces? ¿Sí, soy negro o es por el sol o por qué? ¿Entendés? Entonces, también son cosas que si uno no se las pone a pensar, no las ve, ¿no? Es como todo. Uno por ahí dice, bueno, voy a salir a buscar morteros al río y los encontrás, pero hace 2 semanas que no saliste a buscar morteros al río, no lo viste. Entonces, si uno no se pone a pensar, bueno, ¿cuáles son mis raíces? ¿Soy negro de descendencia afro? ¿O soy negro por el sol? ¿O por qué? ¿O no soy negro? ¿Entendés? Entonces, si no se plantea uno en sí mismo esa búsqueda de identidad, no le va a encontrar. O sea que es una... En este arrasamiento, digamos, cultural, ya hoy reivindicarse así ya es un acto muy, muy político 100%, ¿no? Y sí, porque en realidad hoy en día decir negro es porque el negro de la villa, ¿qué? O el negro qué sé yo, que es gracioso, ¿entendés? No es el afrodescendiente, es el negro, ¿entendés? Entonces, bueno, uno es negro, bueno, soy negro. Pero ¿por qué soy negro? Lleva un trabajo psicológico, digamos, de decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Entendés? Entonces, bueno, eso muchas veces se niega porque creo que no es bonito decir, bueno, mi tataratataratatarabuelo era un esclavo. ¿Entendés? Entonces, eso también es heavy, digamos, y son temas delicados. Incluso uno tiene que tener cuidado en hablar con gente de este tema porque puede herir susceptibilidades. Entonces, son cuestiones que, bueno, de a poco hay que ir desmitificando, ¿no es cierto? De decir, esta variedad que tenemos es riqueza, ¿no? Uno siempre, ¿cuánta gente hemos escuchado? Qué orgullo de que mis ancestros eran italianos o españoles o venían de Croacia o de dónde. Y lo negro, ¿cuándo se mencionó como un orgullo, ¿no? Tal vez o porque está muy lejos en el tiempo, o por su desconocimiento, o por sus ganas de no conocerlo. Entonces, muchas veces hasta muchos desconocemos nuestra raíz afro porque nuestros rasgos fenotípicos no lo claro. manifiestan. Hay un montón de gringos ojos celestes que buscan en sus ancestros, en fotos de abuelos y encuentran negros. Y bueno, esas son cosas que también marcan, digamos, es también el desconocimiento. Yo creo que este 10% que se hizo en el censo 2010, falta mucha información claro. porque la gente misma no conoce. Uh-huh. ¿Y vos cómo percibiste un poco qué respuesta tuviste con estas investigaciones que hiciste, ¿no? Porque bueno, también debe ser difícil, no es algo que de repente debe ser difícil que la gente se interese o empiece a picar el bichito, bueno, a ver qué, cómo, no, que, a ver mi historia, ¿no? No es fácil. Claro, no sé si hay mucha gente que sí, ya venía con el tema en la cabeza y lo encontró y le gustó. Hay mucha gente que lo que decía, muy interesante, ¿sí? Hay alguna gente que lo movilizó, pero vos vieras la difusión que tuvo este trabajo. Gracias también a Carlos Bogosian, que tiene una página de Facebook sobre historia del Valle. Lo publicamos un pequeño resumen de la investigación y llegó a muchísimos lugares. Ese tuvo como 10.000 compartidas ese posteo, digamos. Y bueno, tuvo mucha mucha difusión y hay mucha gente interesada, ¿no? Porque es algo interesante. Es interesante y que recién en estos últimos 20, 30 años se han hecho investigaciones a profundidad. Algunas investigaciones se hicieron en los años 50 y se detuvieron. Pero en sí hay interés. Hay a quien le gusta la historia, lo atrapa mucho este tema. El tema es que tenga que llegar más a lo popular, tiene que llegar, claro. digamos, a otros niveles. Salir también. Lo académico. Claro, o solamente el que le gusta la historia. ¿Entendés? Tiene que llevar más a la escuela, tiene que llegar. Eso más. Se puede aplicar a muchas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tuvo difusión, tiene llegada, interesa, es interesante, pero tiene que llegar, tiene tener más masividad toda esta temática. Así que, bueno, esto estuvo bueno. Yo esta investigación lo estoy ampliando todo el valle. Yo te quería preguntar, ¿cómo? Si seguiste un poco. Sí, sí, sí. De hecho, estoy haciendo una tesis ya. Porque este trabajo de Nono fue un paper, digamos, una investigación pequeña. Pero ya para todo el valle son 12 pueblos que tengo que investigar. Ya demanda muchas más páginas. Eso ya es para una tesis. Ya hace un año que la estoy haciendo. O más, y me va a demorar un año o dos más, y es mucho censo, mucha investigación, muy, muy muy tedioso, porque imagínate, los censos de esa época eran todos manuscritos, sí. No eran exactamente por página 24, hay páginas que tienen 24 personas, hay otras que tienen 23, hay otras que tienen 30, contar cada uno lleva mucho tiempo, y después el apuntalamiento del, digamos, de la hipótesis, ¿no es cierto? De bueno, ¿por qué llegaron tantos afro acá? ¿Solo por el tráfico y comercialización de esclavos? Tiene mucho que ver también la fuga. El Valle de la Sierra era muy pertinente para los fugitivos. Uh-huh. El difícil acceso, los montes, todo eso, había fugitivos de en todo sentido. De hecho, hay un estudio en Buenos Aires, que dice que los fugitivos de los esclavos fugados de Buenos Aires tendían a ir más hacia la Sierra de Córdoba que a la frontera, a las tolderías de los aborígenes de la Patagonia. Mira. Entonces, la Sierra de Córdoba era un lugar muy, muy bueno para el refugio de estos fugitivos, y después tenés que agregarle los desertores de los ejércitos en la guerra de independencia, en las guerras civiles, en la guerra con Brasil, y después tener la guerra del Paraguay también muy resistida. Y bueno, el Valle de la Sierra tiene mucha historia de vándalos, montoneras, y de todo tipo de personas que no podían ser reclutadas por los ejércitos en ese momento. Entonces, hay muchos fugitivos, muchos cuatreros que están viviendo del monte y de las vacas del otro, porque están refugiados en el monte. Y muchos de ellos eran afrodescendientes. Uh-huh. O sea, ese es otro factor también que se agrega al por qué había tanto de afrodescendencia en el valle. Uh-huh. El mestizaje, también hay cosas muy curiosas de los pueblos de indios que se beneficiaban con la llegada de afros. Incluso era hasta para evasión de impuestos, era toda una maniobra muy interesante. Que bueno, todo era muy propicio, digamos, el valle, a la recepción de afrodescendientes. Para quien está escuchando ahora y le interesa ahí, como bueno, meterse un poquito más, capaz ver tu investigación o buscar algún otro tipo de información, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo llega todo esto? Mirá, está en Tras la Sierra. Su historia, está esa página de Facebook, que está la investigación publicada, o sea, está el resumen de la investigación con datos fácticos, y después la investigación en sí, si la quieren leer, 14 páginas tiene apenas, me pueden escribir a mi Facebook, Rodrigo Navarro Akiki. Soy el único que aparece, porque ese nombre no existe. Entonces me buscan, me escriben, yo lo mando tranquilamente, sin ningún problema. Así que mientras más difusión tenga, para mí mejor. Así que sin costo ni nada, yo lo difundo. Bueno, buenísimo. ¿Algo que haya quedado ahí picando que quieras compartir, quizá? No, me gustó mucho la introducción del programa que hiciste. Ese texto está muy bueno, muy pertinente con el tema. Todo ese desconocimiento que hay, incluso para la historia académica, África es un misterio, porque en sí la historia es una ciencia que trabaja desde lo escrito. Entonces las civilizaciones que no tenían escritura, se las estudia desde la etnohistoria. La etnohistoria es estudiar una civilización desde la escritura de otra civilización. Entonces estudiamos África desde el punto de vista europeo, desde los registros europeos, y hay una parte de África que se desconoce, no se sabe qué civilizaciones había, qué tipo de tradiciones había. Y si bien hoy podemos conocer las que hay hoy en día, todas las culturas se transforman, hasta los idiomas. Entonces no es que un pueblo perdido en medio del Amazonas es exactamente igual a ese mismo pueblo hace 500 años. Entonces, bueno, también hay mucho error en cuanto a esas cosas, porque, por ejemplo, yo he visto mucha gente que dice, fue a África, conoció las danzas y las músicas afro, y viene a la Argentina a enseñar cómo son las raíces afro de Argentina. ¿Entendés? Sí. Claro, pero esa es la África de hoy. Claro. ¿Entendés? Si vos querés decir, bueno, ¿cuáles son las raíces afro de Argentina? Enseñó chacarera. ¿Entendés? Esa es la raíz afro. Porque casi todas las músicas argentinas tienen una raíz afro. Entonces, es curioso el tema de esto también, que no se tiene en cuenta también que todas las culturas se transforman, evolucionan, se desgastan, claro, donde estén. No es algo estático. Claro, no es algo estático. Entonces, si bien ahí mencionan los pueblos Zulú, de Ghana, uno de los reinos más importantes en esta época de la colonia era el reino de Ghana. Porque el reino de Ghana invadía otros pueblos, los secuestraba a las personas y esos son los que vendía a los europeos, ¿sí? Entonces también tenemos esta cuestión de que no es que solo los europeos son los culpables, sino que también hay africanos que secuestraron a africanos. Todo tiene su detalle en la historia, a medida que vas profundizando cada vez encontrando más cosas. Y la verdad que me gustó mucho el texto, porque en sí negarlo, invisibilizarlo, ocultarlo no sirve de nada. Se ve de por sí, sin mediar palabras, se ve la raíz afro. Y es más productivo reconocerla y reivindicarla, que nos da riqueza, que negarla y ocultarla. Bueno, Rodrigo, la verdad que te agradecemos ahí muchísimo la presencia del programa. Ojalá que sea ahí un puntapié, ¿no? Para poder seguir difundiendo justamente, ¿no? Todo lo que hay. Bueno, muchas gracias. Disculpa si me extendí en las palabras o en algunos Para tecnicismo. Nada. Para nada. Pero bueno, te agradezco mucho la invitación. Está ahí disponible cada vez que se necesita para algún programa. Seguimos difundiendo la historia del Valle. Bueno, dale. Muchas gracias. Bye. La primera noche, la luna apareció como un pelo. Luego como el filo de una hoz transparente. Luego como una tajada de melón de Castilla, chorreando su almíbar. Luego como la rueda de un molino. Y al fin se desprendió y cayó en el boquerón de la noche, donde el escondido siempre, que nadie ha visto, el que está en el fondo de lo que no tiene fondo, machaca con una piedra las lunas viejas, para hacer las estrellas, mientras viene otra luna nueva. Entonces, la oscuridad de la noche era total, y el tigre se había robado el fuego, bailándole al que lo guardaba, en una cueva de Insambiapunga. El cazador quiso tener lumbre en su choza. A la medianoche, despertó al mayor de sus hijos, sacudiéndole por un brazo. «Ve a la casa del tigre, pídele una candela». «Tengo miedo», dijo el muchacho. «Obedece», dijo el cazador, y lo lanzó a la oscuridad de afuera, a la noche compacta de entonces, que entre dos lunas aún no tenía estrellas. ¡Tum! ¡Tum! El tigre tenía sueño ligero, desde que se había robado el fuego. Lo ponía entre sus patas delanteras y se dormía custodiándole, sin alejarse demasiado, por las veredas en bajada del sueño. Así seguía sintiendo el vivo calor continuo cerca del pecho, y seguía mirando los juegos de las llamas, más sutiles, con los ojos cerrados. Era un fuego muy pequeño, el primer fuego. Apenas golpeó el muchacho con los nudillos en la puerta, el tigre, haciéndose muy viejo, cantó como si llorase de una pena muy honda. Cantó de una herida de su cuerpo. Cantó esta canción, que no se ha de cantar en monte firme cuando se ha puesto el sol. Y para que así fuera, solo quedaron las palabras. Y el viento negro de aquella noche sin luna, sin estrellas, se llevó la música a más allá de todo lo que ya se olvidó. Cosa de que los hombres imprudentes no traigan de ella memoria precisa a nueva vida. Y la repitan. Tanifalyoku teremina, Tanifalyoku teremina, Oruniwalo teremina, Wallalye oniña teremina, Wallalye teremina. Entra, dijo el tigre, abriendo su puerta, mostrando el fuego. Tengo miedo. Saltó el tigre y se tragó al hijo del cazador. El cazador, que esperaba la candela, matándose los mosquitos, le dijo a otro de sus hijos: ve a pedirle al tigre una chispa de fuego. Tengo miedo, dijo el muchacho. Espera que amanezca. Obedece, dijo el cazador. El tigre estaba echado en el umbral de la puerta, abierta, de par en par. Taniafroliukum, teremina. Abuelo, dame una brizna de tu fuego, que mi padre me manda que te pida. Sí, dijo el tigre. Toma ese tallo que está subiendo. Tómalo pronto, que no se te escape. Y se tragó al hijo del cazador. El cazador mandó a sus 7 hijos, uno tras otro, por la candela. Ninguno volvía. Iré yo mismo, dijo el hombre. Ya el tigre había cerrado su puerta y empezaba a cabecear. Sin querer, se resbalaba por la pendiente del sueño y su cuerpo y el fuego iba dejando lejos atrás. ¡Tum! ¡Tum! ¡Ah! ¡Eres tú! El cazador, dijo el tigre. La puerta no está trancada, no tienes más que empujar. No, contestó el hombre, no entraré. Tengo miedo. Solo que el tigre no le dio tiempo a huir. Saltó precipitado de la roja oscuridad y se lo tragó. En el vientre del tigre, el cazador halló vivo a sus 7 hijos. Se dio cuenta que tenía un cuchillo. Rasgó las entrañas de la fiera y todos salieron, uno a uno, por la brecha de su flanco. El hombre, temblando, se apoderó del fuego y se marcharon, enmudecidos, bajo el cielo negro, negro, por la noche profunda y cerrada que aún no tenía estrellas. Y nunca más recobraron el uso de la palabra. Y por eso hay mudos en el mundo. Esperando agazapado el momento de saltar, el olfato lo guiaba, no lo iba a traicionar. La barrera levantaba y el furgón que rebalsaba, y las costillas de un disparo perseguían su final. Siete vidas tiene un gato, la tercera es la vencida. Una paloma cantando pasa, upa mi negro que el sol abraza. Ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la yaguaza, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Negrazo, venga con su negraza, aire con aire que el sol abraza. Mire la gente llamando pasa, gente en la calle, gente en la plaza, ya nadie queda que esté en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Negrón, negrito, ciruela y pasa, salga y despierte que el sol abraza, diga despierto lo que le pasa, que muera el amo, muera en la brasa, ya nadie duerme ni está en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Gitaneamos en esta noche de viernes aquí, perdiendo el tiempo. Qué lindo escuchar música, perder el tiempo escuchando musiquita, que te transporte más allá. Bueno, se fue nomás entonces aquí Rodrigo Navarro, aquí que le agradecemos muchísimo la participación de este programa, profesor, investigador, vecino aquí del Valle de Tras la Sierra, de la localidad de Nono. Ahí se fue y le tiramos con un clásico, ¿no? El candombe para José, no podía faltar en esta noche de negritud en la radio. Sí, creo que si hay una canción pegadiza, es esta, ¿no? Amada y odiada. Canción compuesta por el compositor salteño Roberto Ternán, que escribió la canción luego de ver a un joven negro pescador en Uruguay tocando el bongo. Pescando y tocándole también a los peces, ¿por qué no? Canción que luego se transformó en una especie de himno también, de protesta de los presos políticos bajo las dictaduras latinoamericanas, canción que se entonaban ahí en las cárceles. Sonaba recién Gato Negro, de el segundo disco solista del saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Sergio Dawi. Disco llamado Quijotes al Ajillo, que claramente contaba con la participación vocal de El Indio Solari. Y el cuento que compartíamos recién hace un ratito se llamaba Los Mudos, se llama Los Mudos. Una hermosa compilación de cuentos negros de Cuba. Compilación del año 1940 a cargo de Lidia Cabrera. Cuentos, algunos más cortos, algunos más largos, que un poco mezclan un poco esto, ¿no? Algunas fábulas, el rescate de historias africanas, ¿no? Desde, bueno, desde las historias cotidianas, desde su religión también. ¿Le gustó? La verdad que me encantó. Sí, me encantó imaginarme a los 8 adentro de del león y esa mística que tienen los cuentos para explicarnos cómo quedamos los humanos a través de la experiencia de vida, ¿no? Cómo quedaron mudos. Bueno, si te enganchaste tarde, aquí estamos como todos los viernes, perdiendo el tiempo, y esperamos que nos mandes un mensajito. Hoy estamos hablando de la negritud en todas sus formas. 1557-61-73, las vías de contacto para comunicarte con el programa. Entre todas las personas que lo hagan, vamos a estar sorteando una peli, ¿no? Como todos los viernes. ¿Vos querías hacer una denuncia con respecto a las pelis? Hace un ratito dijiste. ¿Qué pasa? Y pasa que hay unas tres pelis que no se pasaron a buscar. Epa. Que siguen aquí en el estudio a tan solo dos programas de terminar nuestro año. Así que les voy a contar, a ver si se acuerdan. A ver, los ganadores. Sí. El abrazo de la serpiente. Sí. Bien. La Guerra del Fuego. Sí. Y Los Versos del Olvido. Yo los aguanto una semana más y si no me los llevo a mi casa. Son tres pelis muy buenas. Yo le iba a decir que lo sorteábamos el último programa, pero no, está bien también. Podemos no, repartir también. Entre las volvemos repartir. A sortear también. El tema es que la pasen a buscar, che. Bueno, la peli que vamos a sortear hoy es la película Haz lo Correcto, del año 1989. El director Spike Lee, un peliculón, te digo, ya te lo digo. Peliculón. Bien, ahí ya tenemos un mensaje de León, que nos había dicho primero muy buena por una canción que nos mandó. Y nos dice ahora Los Versos del Olvido. Esa debe ser la de León. Ahí va, León, vamos, León. Está acá, León. Cuando acá. Quieras pasar. Firme, sí. Firme acá la peli. Y nos escribió Ileana. Buenísimo el tema, chicos. Gracias. Voy a leer cómo se pronuncia, ¿sí? Schabelson, historiador y arqueólogo, habla directamente de la diáspora negra en Argentina. Coincido que fue así. Y nos decía que es descendiente afro, quiere ahí el contacto del profe, qué apasionante de lo que están hablando. Y ahí le pasé bien el Facebook, Rodrigo Navarro Aikiki, ¿sí? Ah, no, es Aikiki. No, es... Le pifiamos. Aikiki, sí. Aikai. Bueno, como él dijo, ¿no? Para quien quiera comunicarse, para... Exacto. Conseguir para la, ahí seguir la... recopilando Ajá. datos en de su una. Investigación y aportando también ahí al reconocimiento de la cultura afrodescendiente. También nos escribió nuestro compa Ari Delfino. Estaba escuchando nomás. Sí, acá andamos acompañándoles desde Los Pozos. Hoy sí me gano la peli, dice. ¿Epa? Ah, se quiere anotar ahí. No lo puede hacer estando acá, entonces aprovecha. Claro, ahora puede anotarse nomás. Sí. También, no, a ver. A Kiki, dice Rodrigo. Ah, bueno. Él lo dice. Ok, a ver, vamos a ver. Así que algo pasó, algo pasó ahí, en las redes sociales, algo pasó. Rodrigo se fue y sigue escuchando el programa. Ahí y está. Nos manda con mayúscula a Kiki, así que... Bien. Bueno, a está Kiki. Bien. Gracias. Ahí nos dice Ileana que lo encontró, que ya está ahí en el Facebook. Y Alfredo pide, hola, yo quiero La Guerra del Fuego. Ron Perlman fue el único actor que no precisó maquillaje. Bueno, pero se la había ganado el premio, ¿no? Se está anotando para el sorteo de la del último programa este. Ya te anotamos. Bueno, entonces mandanos un mensajito al 15 57 61 73 para participar del sorteo, para saludar, para contarnos algo sobre la negritud, algo que te contaron, algo que viste, algo de tu historia, lo que sea, lo compartimos aquí al aire. ¿Le parece, Moni, que vamos ahora con el clásico de la noche? Sí, que este es uno de los pocos temas que me gustan de esa banda, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No soy ni de esta ni de la contraria, ¿vio? Que son como las dos cabezas a la vez. Bueno, a mí me gustan las dos. O cosas de las dos. Claro, algunos no temas... No me meto en esas rivalidades. Claro. Vanas, por decirlo de alguna manera. Basta de grieta. Siempre aparece, ¿no? Como que aparece igual en... Creo que en casi todos los temas que tocamos. Lo que es más puntual sobre el tema que estamos charlando. Y siempre aparece ahí como una parte que tiene que ver más con los sentimientos. ¿No? Con el amor, que aparece mucho, con la depresión, en este caso, en este tema claro. que vamos a compartir. Y la muerte, ¿no? También aparece muy, muy claro. ¿No? Pensaba, ¿no? ¿Viste? Vos pensabas la depresión negra. El gato que si te cruza... El que te da mala suerte seguro que son la oveja negra de la familia, todo, ¿no? Lo negro. Todo negro, ¿por qué? Sí, todo lo negro es lo malo. No, terrible. Bueno, compartimos este clásico de clásicos de los Rolling Stones. Seguimos compartiendo ahí un poco de algunos textos y en un ratito volvemos. I see a red hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Y en las costas lejanas, hasta el terror en las bodegas flotantes. Fuiste el beso que nos sacó de la muerte. Somos el beso que nos lanzó a la vida. Yema de dedos que mi orí trenza, pa' que camine en dirección correcta. Yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, entonces yo soy. Millones de brazos que abrazan la madre cuando su hijo yace en la acera. Millones de brazos que abrazan al padre cuando su hija diplomea la escuela. Yo soy porque nosotras somos, y dado que somos, entonces yo soy. Miles de miradas que despiden familias que dejan su tierra para sembrar raíces. Miles de hombros por donde sube el niño que llega al espacio para hablar con su estrella. Yo soy porque nosotras somos, y dado que somos, entonces yo soy. Fuiste el beso que nos sacó de la muerte. Somos el beso que nos lanzó a la vida. Yema de dedos que mi cabeza trenza, pa' que camine en dirección correcta. Yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, entonces yo soy. Tu gloria es mi gloria, tu pena es mi pena, y gracias a huesos eternos es que hoy camino esta tierra. Yo soy porque nosotras somos, y dado que somos, entonces yo soy. Fuiste el beso que me sacó de la muerte. Somos el beso que nos lanzó a la vida. Bocas que besan, aman, reclaman. Vida plena, afroversiva. Yo soy porque nosotros somos. Y dado que somos, entonces yo soy. Thank you. Bueno, sonaba primero el colectivo Ubuntu, Ubuntu, colectivo de poesía afroversiva, y sonaba Pearl Jam, otro clásico, con su tema Black. De a poquito vamos ahí metiéndonos en el cierre de este programa de hoy, que siempre se hace corto, pero sí. Bueno, es así, es lo que hay. Aparte, corto o largo, depende... la concepción del tiempo que tenga, ¿no? Sí. Vamos a compartir ahora un audio que nos compartió aquí nuestra vecina Luciana Martín, quien se prestó completamente a ser parte de este programa, de esta reflexión acerca de la negritud por Radio El Grito. Compartimos este audio que habla un poco sobre la llegada de los negros y negras a América, la caza de brujas como estrategia de dominación, ¿no? Primero a los nativos y después a los negros, para sofocar posibles rebeliones, y cómo los prejuicios que se inauguraron en esa época siguen obviamente operando en la actualidad. Como charlábamos hace un rato, ¿no? Para borrar la existencia de los negros y toda su historia de opresión. Los negros en América fueron una sociedad implantada. Los europeos llegaron al continente, como ya sabemos, en 1492, cuando el capitalismo estaba comenzando a desarrollarse y dentro de la división internacional del trabajo, forzaron a los nativos a ser proveedores de trabajo no asalariado, que Silvia Federici, en Calibán y la Bruja, califica como la contraparte del trabajo asalariado, fundamental para garantizar el funcionamiento del capitalismo. Pero para el siglo XVII, 100 años después de iniciada la conquista, gracias a las torturas, los castigos disciplinarios y las epidemias, había sobrevivido menos del 10% de la población nativa, y es ahí entonces cuando las autoridades deciden abrir el juego al tráfico de esclavos. Los traficantes de esclavos se los compraban a los cazadores de esclavos y los embarcaban para el Caribe en los Middle Passage, los barcos esclavistas, desde donde se distribuían para el resto del continente para seguir llevando adelante la conquista. En general, llegaban vivos menos del 50% por las penosas condiciones en que viajaban. Iban acostados en cubículos donde apenas entraban y de los que podían salir en general una vez al día para comer. Por lo tanto, hacían sus necesidades ahí y convivían con ratas y todo tipo de alimañas. Además, para diluir las posibles rebeliones, se buscaba que quienes viajaban no tuvieran gente de su misma tribu cerca para que la diferencia lingüística les impidiera entenderse, y justamente por eso es que la música y los tambores fueron tan importantes para los esclavos como herramientas de comunicación. Una de las estrategias de dominación más importante fue la Casa de Brujas, que en Europa fue una campaña de terrorismo de Estado transnacional cuyo objetivo fue sacar del medio a prácticas y sujetos incompatibles con el naciente capitalismo, básicamente mujeres, con lo cual también, mediante la violencia, implantaron nuevas relaciones de género que implicaron la subordinación de las mujeres. La Iglesia proveyó la justificación ideológica de esta campaña mediante la acusación de adorar al diablo. Por lo tanto, cuando los europeos llegaron a América, la vieron como la tierra del demonio y trasladaron la Casa de Brujas como estrategia de exterminio que también sirvió para combatir las religiones locales y las posibles rebeliones. Esto hizo que las mujeres, básicamente mediante la hechicería, se convirtieran en las principales enemigas de la conquista. Pero para el siglo XVIII la conquista ya estaba consolidada y desde las autoridades empezó a circular la idea de que no tenía más sentido combatir las formas en que los habitantes locales adoraban al diablo, porque era gente muy elemental, que vivía en un mundo de superstición y no podía entender la verdadera religión, por supuesto la cristiana. Y es ahí cuando la persecución por adoración al diablo y las nuevas formas que va tomando la Casa de Brujas se trasladan a los esclavos. Las prácticas religiosas de los esclavos en América empezaron a incorporar elementos provenientes de las diversas formas de adoración de las distintas tribus de las que los esclavos provenían. Esto generó la formación de religiones más sistematizadas como el vudú, el candomblé y la santería, y prácticas religiosas menos sistematizadas pero muy difundidas como la OBEA, que implica la canalización y el control de fuerzas sobrenaturales y espirituales mediante rituales para beneficio social, tratar enfermedades, traer buena fortuna, proteger contra el daño y vengar contra males. A partir de 1760, la OBEA se prohibió porque se la vio como una forma de adorar al diablo. ¿Pero qué estaba pasando en realidad con la OBEA? Estaba sobrevolando muchas rebeliones de esclavos, en las que circulaba la creencia de que eran fomentadas por una persona practicante de la OBEA que podía transformarse en animal y que le proporcionaba a los rebeldes sustancias que los hacían invulnerables. A partir de este momento, todos los elementos culturales afrocaribeños fueron vistos como distintas formas de adoración al diablo y fueron perseguidos y criminalizados con azotes, exilio o muerte, como los tambores, los bailes y, por supuesto, los rituales religiosos. Una vez más, la acusación de brujería operando como una estrategia de dominación. A partir del siglo XIX, con el fin de la esclavitud, las prácticas religiosas de origen africano comienzan a propagarse, pero la estrategia entonces para impedir que esto se transformara en nuevas rebeliones fue la estigmatización. De la OBEA principalmente se dijo que era una superstición, que provocaba enfermedades y muerte, que el hecho de que muchas personas cayeran en esta estafa mostraba claramente su incapacidad para autogobernar su vida y por eso era necesario el intrusismo del Estado mediante leyes que regularan las prácticas religiosas y que llevaran a las personas hacia la verdadera religión, por supuesto la cristiana. Muchos de estos prejuicios siguen muy vigentes en la actualidad y esto nos demuestra que la Casa de Brujas fue una estrategia de dominación que nació en Europa y que se fue adaptando a los distintos territorios que se buscaba sojuzgar. Ver a los nativos americanos o a los africanos como adoradores del diablo fue la justificación de las atrocidades que se ejercieron para esclavizarlos y en este sentido los prejuicios que siguen operando en la actualidad contra religiones con elementos africanos siguen actuando a favor del silenciamiento y persecución sobre estas poblaciones, es decir, borrar su existencia para borrar la historia de violencia y sojuzgamiento que hay en ella. Y mi casa será el calor que no habrás, no es de gozo.

Bueno, y escuchando al escritor Augusto Monterroso con uno de sus cuentitos más que cortos, y con la presencia también inevitable en este programa de Susana Vaca, interpretando este hermoso tema Negra Presuntuosa, tema del músico peruano Andrés Soto. Bueno, lamentablemente y de a poquito nos vamos a ir despidiendo de esta noche. No sin antes saludar y mandar un abrazo enorme a quienes han compartido el programa con nosotros. Leer los últimos mensajitos, obviamente, que queden ahí colgados. Y hacer el sorteo de la película, Moni. Sí. Así es. Siguió escribiendo Iliana y nos decía, excelente Marti. Refiriéndose ahí a me parece que al audio de Lu. Al audio de Lu. Sí. Y Noé también nos decía, hermoso programa con corazones negros. Ay, gracias, Noé. Gracias, Eliana, también. Qué interesante lo que contaba recién el audio de las ovejas. Oh. ¿No? ¿Cómo resumir en 30 segundos? Bueno, hay mucho más material, obviamente, que queda ahí para seguir sonando. Esto no se acaba aquí. Así que bueno, vamos a hacer sorteito antes de despedirnos, como todos los viernes, con un tema musical aquí en vivo. Y dar paso a la eterna juventud aquí. Sí. De les niñes, Kenru y Corvo, ¿no? Que en breve nomás, enseguidita, van a estar aquí en los estudios de la radio, compartiendo todos sus saberes y musiquita. ¿Cómo hacemos, Moni? Un sorteo. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5. 5 que han participado. Sí. Bueno, a ver quién se gana esta peli. Haz lo correcto. ¿Ya le puso nombre así? Sí. 2. ¿2? Sí. Bien, se lo ganó Iliana. Vamos, Iliana. Sí. Bueno, Iliana, te ganaste la peli. Queda acá en los estudios de la radio. Si querés pasarla a buscar cuando quieras. O no sé si alguien va para donde vos estés, te la puede acercar, quizá también veamos. Pero no la dejes abandonada aquí como otros. Bueno, les esperamos el próximo viernes a partir de las 19 horas. En el anteúltimo programa de este ciclo cíclico de perder el tiempo. Le podemos contar, porque ya no hay secretos entre nosotros. Podemos contar que el tema de lo que vamos a estar hablando el viernes que viene es sobre la radio. Esa, justo el 13 para la radio. Mirá, bueno, perfecto. Vamos a estar hablando ahí sobre la radio y todo lo que hay. Lugar que nos que nos refugia, ¿no? En un momento, me gustó lo que dijo hoy Rodrigo, ¿no? De la sierra, como él. Sí. El refugio, el lugar de los, ¿no? Donde se venían a refugiar, sí. Me gustó. Porque es un significado de la sierra que permanece a través del tiempo, ¿no? Nosotros también vinimos a refugiarnos, ¿no? A dejar cierta forma de vida para refugiarnos en otra que tiene que ver mucho más con la naturaleza, con los ritmos más tranquilos que se viven en un valle como este, ahí medio como guardado, al oeste de Córdoba. A ver, mire, le tiro un acorde, a ver cómo suena, ¿ver? A ver. Sol menor sería, te cuento. Bien. Para compartir este tema de cierre, un candombe. Esa. Un candombe para cerrar este programa sobre la negritud. Candombe sin luna. Justo, no tenía la luna el cuento. Muy bueno. Fue la casualidad, ¿eh?